Nos toca el punto 15. ¿Está el ser humano llamado al amor? Y responde, sí, porque ser amado y regalar amor es algo inherente a la esencia de la persona humana. Dios nos sirve de modelo en este sentido. Dios, así nos lo ha enseñado Jesús, no es en sí otra cosa que amor. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay un intercambio constante de amor, pero también el hombre que ama participa de esta comunidad de amor. Nuestra vida solo puede tener éxito si, en vez de encerrarnos al fluir del amor divino, nos abrimos a él. El amor nos permite estar abiertos a las necesidades del prójimo y nos capacita para la entrega de nosotros mismos. Jesucristo, cuya voluntad libre hizo que se entregara en la cruz por amor a los demás, ha hecho precisamente con la entrega de su vida el mayor gesto de amor. Hasta aquí esta explicación, que viene a decir como que si la esencia de Dios es el amor, Dios es amor. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Dios es amor. Es una expresión en la que no se puede decir más con menos. Dios es amor, esa expresión es su esencia. Y nosotros que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, también tenemos ese ser amor como vocación. No somos amor puro, porque amor puro solo es Dios, pero somos imagen y semejanza de ese amor puro que es Dios, y también forma parte de nuestro ADN espiritual, nuestra vocación al amor. De manera que cuando un hombre no ama, se frustra. O sea, un hombre que no hace de su vida, o sea, el motor de su vida no es el amor, tiene una vida frustrada. Si tú no amas, estás frustrado, porque has sido creado por el amor y para el amor. Has sido creado por el amor de Dios y has sido creado para amar. El que no ama está frustrado. Frustrado. Por eso la no creencia en Dios, el no amar a Dios, el no cumplir el primer mandamiento de Dios es frustración para ti. No es que no le hayas dado a Dios lo que Dios se merecía únicamente, que es verdad, sino que es que tú, no cumpliendo el primer mandamiento, estás frustrado, porque tu vocación es esa. Estás hecho para el amor, tú estás llamado a participar del amor intratrinitario, entre el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estás llamado a que el mandamiento del amor al prójimo sea pues la mejor prueba, la prueba fáctica de que el amor es el proyecto principal de tu vida, es el motor principal de tu vida. El mandamiento del amor al prójimo, especialmente al más necesitado, es la prueba del algodón de si el amor en mí, ¿no?, pues es una teoría o verdaderamente es el motor de mi vida. Aquí viene, por ello, viene una cita de Santa Teresa de Calcuta, junto a este punto 15 del DOCAT, que dice: el amor empieza hoy. Hoy alguien sufre, hoy alguien duerme en la calle, hoy alguien pasa hambre, hoy es cuando tenemos que hacer algo. El ayer ya pasó y el mañana no llegó aún. Hoy, solo hoy, podemos dar a conocer a Dios amando, sirviendo, alimentando al hambriento, vistiendo al desnudo y dando al pobre techo. No esperes a mañana. Mañana habrán muerto ya si no les damos nada hoy. Es una llamada apremiante, ¿no?, de la Madre Teresa de Calcuta a vivir. Porque además es curioso que nos ha tocado comentar este punto 15 justo cuando estamos en vísperas de la Jornada Mundial de los Pobres. Y voy a concluir leyendo estas palabras del Papa con motivo de esta Jornada Mundial de los Pobres. Precisamente hoy, cuando hablamos de exclusión, vienen rápido a las mentes personas concretas, no cosas inútiles, sino personas valiosas. La persona humana, colocada por Dios en la cumbre de la creación, es a menudo descartada porque se prefieren las cosas. Y eso es inaceptable, porque el hombre es el bien más valioso a los ojos de Dios. Y es grave que nos acostumbremos a este tipo de descarte. Es para preocuparse cuando se adormece la conciencia y no se presta atención al hermano que sufre junto a nosotros a los graves problemas del mundo. Sí, o sea, es decir, Dios ha puesto como la esencia, en la esencia de nuestra vocación, de nuestra vida, el amor como razón de ser de nuestra existencia. Y el lugar en el que más claramente estamos llamados a ejercitar, repito, ejercitar, porque lo que no se ejercita al final no es, termina por no ser, el lugar clave en el que estamos llamados a ejercitar el amor es el hoy y el ahora de la persona que está sufriendo junto a nosotros. Por lo tanto, termino con esta consideración. Mira a tu alrededor y mira a quien sufre, el que tengas más cercano, y descubre la vocación de Dios a amarle, a servirle, y en ello a encontrar también la razón y el sentido de la existencia.